sometido, que yo te quiera Mercedes. Esos ojos me han sometido, que yo te quiera Mercedes. Dame el tuyo, yo te pido. Se me nubla la razón.